Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. El aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Usina Negra. Noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. Muy buenas tardes a todos y todas del otro lado del parlante. Comienza Usina Negra, algunos minutos pasados de las 4 de la tarde. Esta vez el equipo habitual está diezmado, me encuentro yo solo esta vez, acompañado por Javi, primera vez en Usina Negra. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Diego? Bueno, acompañándote, acompañándonos, ya nos ha pasado de estar a la inversa también y está buenísimo, la verdad, esto de poder cubrirse. Acompañando Corresponsalías Populares, que sale lunes y martes, también aquí por La Negra. Esta vez Usina, bueno, los cumpas Marquitos y Claudio de vacaciones, docentes que le toca esta vez por cuestiones invernales a tomarse su descanso. Espero que lo estén pasando bien, nosotros acá cubriendo este espacio radial. Así, con vacaciones, pero con mucho laburo igual, ¿no? Acá. Una semana que pasaron bocha de cosas a nivel local, regional, pasaron cosas en lo que tuvo que ver la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos en el conflicto de Cerro Negro, allá por el NOA, con respecto a la mega minería. Bueno, hay laburo intenso desde la radio y desde la red también. Sí, y también acá en lo local, con mucho laburo por parte de la radio en cubrir cuestiones que, bueno, lamentablemente había muy pocos medios, así que igual que en Cerro Negro, dándole pelota a los medios comunitarios alternativos y populares a estas cosas que los grandes medios no difunden, los medios que tiene una dependencia económica, ¿no? Podemos ir adelantando un poquito para hacer la presentación de lo que va a ser esta vuelta de noticias e información hasta las 6 de la tarde en este 90.1, que es Radio La Negra, que invitamos a que llamen por teléfono. Tenemos ahí una línea telefónica local que, para los que están fuera del área, es 0294-4455-710. También una... Ese es el fijo. Ese es el fijo. Tenés para mandar mensajitos también si querés. ¿Querés que pase? Dale. Dale. 0294 también, si estás desde afuera. Y después, sin el 15, le ponemos 424-4149. Podés mandar mensajitos, podés opinar, sugerir, avisarnos de alguna cosa que se nos esté salteando. De las tantas cosas que sí. Se nos va a estar salteando seguramente, pero en este breve repaso, cosas que nos parecen importantes resaltar, podemos anticipar esto que contabas de la cobertura de Radio La Negra, en particular Corresponsalías Populares. Vos y Ana estuvieron laburando ayer en la MUNI con esta ida de la asamblea a pedir una audiencia con el intendente. Claro, la asamblea en defensa del agua y la tierra de Mallina Hogado, la zona rural. Se acercó al Consejo Deliberante para hacerle un pedido bien particular y bueno, estando en esa situación, los asambleístas decidieron acercarse, estaban a 200 metros de la intendencia hasta donde estaba el intendente para contarle lo mismo de alguna manera. Un doble pedido que bueno, ahí estuviste cubriendo y tenemos algunos audios para compartir en un ratito. Vamos a estar también comentando a nivel local lo que fue el conflicto de ATE, concretamente también con el municipio, el intendente y bueno, y todo el poder ejecutivo local, a partir de dos despidos y un montón de reivindicaciones laborales que estaban llevando a cabo estos trabajadores. Y bueno, vamos a tener comunicación con Javier también para que nos cuente en qué quedó a partir de la última comunicación el miércoles pasado. También yéndonos un poco más a lo que es la comarca, vamos a estar en comunicación con Nora Corbalán, que nos va a contar un poco cómo se encara esta Jornada Nacional de Apoyo a Cerro Negro y de repudio a la violencia y a la represión con que actúan los gobiernos provinciales, municipales y nacionales contra los asambleístas que protegen su vida de la megaminería. Vamos a estar dando cuenta también qué pasa por Bariloche a partir de esta movida nacional de repudio a esto que contaba Javi, a lo que fue el desalojo, y también estaremos haciendo un breve resumen de lo que fue este acampe y asamblea nacional que se generó a partir del corte en Cerro Negro. Y bueno, en Bariloche también vamos a tener contacto para que nos cuente cómo va a ser y esto a partir de las 18 horas a nivel nacional, estas múltiples marchas que se van a realizar. Recordando también que en Bariloche, digamos, se suma toda la situación, incluso creo que en toda la zona de Río Negro, a partir de un incidente en la última marcha del miércoles pasado, en donde uno de los asambleístas terminó con quíntuple fractura de maxilar, ¿no? Esto terrible. Ya se sabe quién fue, digamos, está identificado, hay una nota publicada que seguramente leeremos. Bien. Usina Negra hace una presentación breve, toqueteando los temas que estaremos tratando hasta las 6 de la tarde y salimos con un tema. ¿Te parece, Javi? Volvemos en música, maestro. Entre dos tierras estás y no

Usina Negra. Ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Me escucha, Javier? Ahí te escucho. ¿Salimos? ¿Estamos al aire? Ahora sí. Bueno, y como adelantábamos en esta presentación de Usina Negra, vamos a estar comentando y cerrando lo que fue un poco la semana pasada, esta entrevista que teníamos con Javier de ATE aquí del Bolsón, que nos comentaba esta reunión con el intendente a partir de dos despidos que se habían producido en la MUNI. Y para eso, bueno, vamos a ir en contacto directo con Javi. ¿Estás ahí, Javi? ¿Nos escuchás? ¿Javier? Bueno, perdimos contacto con Javier. Vamos a intentar nuevamente, pero bueno, vamos a comentar un poquito qué fue lo que estaba pasando. Había reivindicaciones de un sector del sindicato. A ver si estamos ahora. Javier, ¿me escuchás? Hola, sí, se había cortado. Sí, tuvimos ahí un intercambio de comunicación. Yo creí que estabas. ¿Ahora me escuchás bien vos? Ahora sí, sí, te escucho bien. ¿Y vos? Bueno, a ver, más o menos. Dale, hola. Hola, hola. Sí, ahí está. Ahí vamos, bueno, vamos a ver cómo podemos. Que nos vayas comentando, recién estaba comentando al aire lo que fue la última conversación que tuvimos el miércoles pasado a partir del conflicto que se había generado a partir de dos despidos y bueno, este corte ahí en el corralón, así cerramos el miércoles pasado. ¿Nos querés comentar cómo siguió todo esto? Bueno, el miércoles se pudo dialogar con el intendente después de las 6 de la tarde, el miércoles después hablamos con vos, el cual estaba así, puso en su posición de decir no, yo no reconozco el gremio, no reconozco nada, y bueno, y con eso de que no iba a haber marcha atrás con el personal que había despedido. Entonces, en la asamblea se resolvió ir y hacer una ocupación pacífica del corralón. Así que estuvimos ahí durante casi todo el día, hasta las 3 de la tarde. A la mañana tomaron acto el Ministerio de Trabajo de la provincia de Río Negro, por medio de la seccional del Bolsón, y bueno, y ahí se llegó a una conciliación, la conciliación tuvo parte el día de ayer a las 5 de la tarde. Y bueno, la conciliación, bueno, quedó claro que los trabajadores no van a ser reincorporados en la municipalidad. Ajá. Porque eso es una postura que tuvo la municipalidad y no la va a rever, dijo, que bueno, que no hay. Pero hubo una salida, porque si no el conflicto se iba a continuar, hubo una salida entre un acuerdo entre el municipio, la provincia y IATE, así que los trabajadores van a ser reincorporados en la... Ajá. Así que me escuchás, ¿no? Sí, te escucho bien. Dale. Y ayer, bueno, en el día de ayer a las 5 de la tarde tuvo la conciliación en la delegación zonal del Bolsón del Ministerio de Trabajo, de la cual es por parte de la municipalidad que se acredita el doctor Jorge González como representante de la municipalidad y el señor Vázquez Ricardo en calidad de director de recursos humanos. Ajá. Y bueno, y antes se presentó con el secretario general Germán Santamaría de la localidad de Bariloche, con Juan Carlos Uraqueo, que es el secretario de Adjunto, con Jay Garanti, que es el secretario de Interior de la provincia de Río Negro, y el señor Hugo Rojas, que es secretario de Formación también de la provincia de Río Negro, y los delegados normalizadores de la municipalidad. Y trabajadores también que fuimos, bueno. Y bueno, se llegó ATE presentó que un requerimiento que tenía la municipalidad que necesitaba que se acredite todos los papeles legales donde tenían jurisprudencia en el Bolsón, porque bueno, ellos decían que la jurisprudencia de la seccional Bariloche llegaba a 50 kilómetros, porque se ve que estuvieron leyendo el estatuto de ATE y tiene, pero también hay un inciso que dice que cuando no hay, se puede extender el lugar. Así que bueno, ahí quedó todo claro que sí tiene incidencia de Bariloche en el Bolsón, porque acá no tenemos seccional ni delegación. Somos dependientes de la seccional Bariloche. Claro. Bueno, quedando claro eso, se siguieron a los puntos siguientes que teníamos, habíamos entregado el petitorio el miércoles pasado. Que era, bueno, la reincorporación llegó a un acuerdo por otro lado, entonces siguieron con los puntos siguientes, que era... ¿Nos querés contarnos un poquito de eso? Paritaria, para tratar la cuestión salarial, y la cuestión está de la seguridad e higiene, que también tomó parte del Ministerio de Trabajo. Entonces se resolvió que en un lapso más o menos de 30 días tiene que llamar la municipalidad paritaria, donde participará ATE, el Consejo Municipal, UPCN y los no agremiados, y el Poder Ejecutivo, en el tema de las paritarias, donde se van a discutir salarios. Recordemos que esto es un antecedente inédito, ¿no es cierto? No había pasado nunca aquí en el Bolsón, ¿no? Sí, ¿tenés recuerdo, hay registro de esto anterior? Mira, yo en la municipalidad estamos, antes está hace 2 meses ahí, pero según los dichos de trabajadores de la municipalidad, que ya tienen muchos años, dicen que las paritarias no eran común. Igual yo no te lo puedo asegurar, ¿sí? Porque era una cuestión, como había un solo sindicato, que hacía solamente un arreglo entre el sindicato y el ejecutivo, y salía el salario de los aumentos o lo que fuese. Otra metodología, podríamos decir. Realizar el estatuto municipal, que vendría a ser como un convenio colectivo de trabajo, que es lo que tendría que ser. Claro. Pero bueno, la municipalidad se maneja con el estatuto y también lo realizan esas dos únicas partes. Después hay que ver, yo no sé cómo es el funcionamiento del gremio UPCN, no podría decirte cómo funciona. Sí te puedo decir que antes funciona de manera muy democrática, entonces ahora que nosotros pedimos la participación es justamente para que los trabajadores reales participen en estas cuestiones de la discusión salarial, que son los afectos directos. Claro. Bueno, bien, ahí en ese camino están, y para ir cerrando y poniendo en limpio, en concreto fue que la reunión va a ser dentro de los próximos 30 días, a partir de toda esta lista de reclamos que tenían que ver con lo salarial y con las condiciones de trabajo. Sí, sí, sí, la fecha para paritaria va a estar pautada acá dentro de estos 30 días, sí, el Ministerio de Trabajo se comprometió a hacer una inspección en los lugares de trabajo de la municipalidad, la inspección de seguridad e higiene, el cual si constatan que son faltantes de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, va a obligar al municipio a que ponga los lugares de trabajo en condición. Para nosotros es claro, pues nosotros vamos a hacer las asambleas al corralo municipal y conocemos el baño que tienen, que es deplorable, una letrina que no tiene ni puerta, tiene la cocina de donde pasan el rato un fogón que funciona a leña y está todos los ladrillos quemados, porque es una instalación rural, con un calefactor muy bonito, pero se faltan 2 metros para estar conectado a la red de gas, y son cosas así insólitas. Pero bueno, en eso sí se comprometió el Ministerio de Trabajo, que iba a estar en el lapso de 48 horas. Bueno, pues sí, la fecha paritaria es para dentro de 30 días. Bueno, desde aquí está la herramienta para seguir paso a paso esta situación de los trabajadores en el municipio, algo que nos interese, que queremos que se solucione, sobre todo las condiciones, es algo mínimo para poder estar todos los días en un lugar. Me hablabas de una letrina, me hablabas de un fogón impresentable. Bueno, intentamos por lo menos desde acá difundir esta situación y solidarizarnos con esta lucha. Sí, bueno, gracias por la solidaridad que la venimos encontrando en todos los lugares. Cuando van los chicos caminando, los recolectores, la misma gente les dice porque los ven que caminan con la ropa, que es la misma ropa con la que andan, no es que tienen una ropa especial, y ven el deterioro del camión, y mucha gente empezó con el tema este de la organización de los trabajadores, y empezó a prestar atención que sí, que la municipalidad, los trabajadores municipales están en unas condiciones deplorables, todo, a nivel salarial, a nivel de seguridad, higiene. Entonces está bien que ahora empiecen a respetar los derechos, esa es la idea. Bueno, bien, Javier, te agradecemos mucho este contacto, y bueno, estamos ahí a tiro de lo que pasa por ahí por el corralón y este tema. Bueno, gracias, que tengan buena tarde. Un abrazo, igualmente. Bien, era Javier, contacto directo, él es delegado delegado de ATE aquí en El Bolsón, y comentándonos y dándonos cierre a lo que fue el conflicto en el municipio. Sí, un conflicto que todavía no está cerrado, todavía le falta llegar a llevar adelante todo esto que estaba contando Javier. Pero lo que sí me parece que es importante decir es que bueno, que toda esta situación no es una situación nueva. No se trata de defender ni de hundir a ningún intendente en particular. Por suerte, ahora se están pudiendo organizar los compañeros en ATE, pero es una situación, digamos, sabemos que en los últimos 10 años ha muerto más de una persona haciendo el servicio de recolección de basura y ni siquiera se difundió toda esa situación, ¿no? Y esto, bueno, es algo que hay que cambiar, hay que mejorar sin dudas, hay que transformar esa situación. Y la verdad que, bueno, una alegría saber que hay gente organizándose de alguna manera. En ese trabajo intenta ahí Javi contándonos día a día que tratamos de llevar adelante alguna cobertura con respecto a lo laboral acá en El Bolsón. Nos comentó esta situación en el municipio y empezamos a visualizar algo que, como vos decís, no es nada nuevo. Sabemos que gestiones anteriores el corralón no estaba mejor que ahora. No. Sabemos que el corralón está así hace muchísimo tiempo, que la cantera, que era otra de las cosas que nos contaba el miércoles pasado, era algo que no tenía ni lugar para estar. O sea, es, bueno, distintas situaciones que nos contaban que no es nuevo, es algo que se lleva a cabo hace mucho tiempo, esta forma de tratar a los trabajadores municipales. Y bueno, hoy, a partir de esta organización, nos parece que hay que darle un poco de cobertura y visualización, ¿no?, local de este tema. Sí, creo que hace falta hacer el esfuerzo por todas las partes, ¿no? Lo oía ayer al intendente enojadísimo, ¿no? Como si esto fuera un complot personal hacia él, y me parece que tiene que ver, sin ser para nada inocentes con todas estas cosas, bueno, ¿qué más querés siendo funcionario político? Que haya pueblo que se organice y se movilice, ¿no? Y que plantee las cosas, porque eso es lo que te va a permitir a vos ir a gestionar, ir a hacer todo lo que hace falta hacer, que el mismo Caleuche reconoce que hay mucho, digo, ¿no? El parque automotor desapareció y lo que queda está destruido. El colectivo, me contaba uno de los funcionarios ayer fuera de la municipalidad, están los papeles del colectivo, pero del colectivo no quedó ni un pedacito de chapa, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que podrían estar solucionando hoy el problema del transporte escolar, podrían estar solucionando tantas deficiencias que nos ha dejado el eterno gobierno anterior, hay que solucionarlas, y rápido. Esta municipalidad vaciada, ¿no?, tal como se ve y se muestra o intentan mostrar a partir de los pocos números que quedaron, ¿no?, quedaron en los relatos que se escucha y en los pocos que voy escuchando así de funcionarios, ¿no?, hablan de números inexistentes, de registros inexistentes, y de una municipalidad vaciada económica y físicamente, ¿no?, todo el patrimonio, el capital rodante, capital... Sí, bueno. Sí, de todo. Pero bueno, todo esto no justifica, digamos, que no se priorice y que no se solucione rápidamente cuestiones que se pueden solucionar rápidamente y que tienen que ver con esto, ¿no?, con las condiciones en que están laburando la gente que labura en la municipalidad, en la parte pública, ¿no? Hay tanto para hacer. Un montón, y entre reclamo y reclamo, bueno, volvemos otra vez al municipio, ¿no? Lo que fue la jornada de ayer en este pedido de escucha concreto, primero al Consejo Deliberante, empezando por la mañana, hay una cobertura. Javi, nos puedes contar un poco más, ¿no?, cómo arrancó eso a partir de las 11, más o menos. Sí, estuvimos desde muy temprano cubriendo, en realidad habíamos ido a grabar. Te cuento así la intimidad de que... ¿Cómo se dispara esta claro, jornada? Claro, no teníamos ni la intención de ir a transmitir en vivo, pero bueno, un poco con la imprudencia que nos caracteriza, y el ímpetu también que nos caracteriza, volaron un par de llamadas para todos lados y nos organizamos con los compañeros que estaban, que eras vos en un momento, Rafa en otro, y Ana también, y bueno, pudimos cubrir para El Pueblo TV y para Radio La Negra en vivo, además, ¿no? La posibilidad de salir haciendo una triangulación inexplicable por radio, por lo menos para quienes no lo entienden, pero por teléfono, de teléfono a teléfono y de teléfono a compu y de compu a transmisor, salimos en vivo, digo, porque esto hay que explicarlo, porque salimos, pero con ciertos ruiditos, con ciertas cosas. Bueno, en definitiva se pudo salir en vivo y eso sirvió para que se acercaran algunos vecinos más también, que no se habían enterado, que no sabían que todavía estaban, porque la convocatoria había sido a las 10 y recién 11:30 se los atendió en el consejo, ¿no? Esta convocatoria, y que comentamos para todos aquellos que nos escuchan por internet, por radiolanegra.blogspot.com, tiene que ver con este conflicto que también venimos desarrollando en Usina Negra y desde la radio y los distintos programas, que es con el loteo de laderas del Paralelo, ¿no? Sí, en realidad es el loteo en la Pampa de Luden, que pretende hacerlo la empresa Laderas, ¿no? Que es debajo del centro de esquí o del centro invernal o de sí, entretenimiento. Una Pampa de Luden muy codiciada desde hace muchos años, desde que Lewis está acá concretamente. Mismo lugar donde se intentó, claro, poner el aeropuerto. Donde se quería hacer el aeropuerto, donde se hizo el cartódromo, donde se intentó llevar también las canchas de rugby, donde se intentó hacer muchas cosas. Y que es un lugar que tiene pocas características habitables y muchas virtudes en cuanto a lo estratégico, geográfico, sí. Y de recursos o de bienes comunes, ¿no? Ahí están las fuentes de agua de gran parte de Mallina Hogado, ¿no? Y en esta lucha los pobladores se juntaron en asamblea, en esta asamblea que se llama En Defensa del Agua y de la Tierra, y entre tantas acciones que vienen desarrollando a lo largo de mucho tiempo, ayer concretamente fueron al Consejo Deliberante, a esta sesión del Consejo Deliberante, que bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, llegaron con una nota en realidad, porque lo que descubrieron fue que en una globa, en las pistas de esquí, en el Perito Moreno, estaban ofreciendo la venta de lotes en una urbanización consolidada, dice el folleto, y cuando te plantean una urbanización consolidada se está, digamos, haciendo mención a algo que ya está aprobado, que ya está sin vuelta atrás, encaminado, ¿no? Consolidado. Esto no es así, legalmente no es así, está todo, digamos, faltan millones de cosas para que eso en algún momento tal vez pueda ser así, pero muchas de las cosas que faltan justamente son las que faltan porque el proyecto en sí no podría hacerse justamente, pues estaría faltando a muchas cuestiones legales. Entonces, bueno, hay un replanteo por parte de la empresa y de algunos empresarios también, de algunos interesados económicamente ahí, de reajustar las dimensiones de este proyecto, hacerlo más chico, pero bueno, la asamblea no quiere eso, no quiere una urbanización en lo que es Pampa de Luden. Acá es difícil porque hay jugarretas, ustedes saben, la cuestión legal es tan ambigua tantas veces que, digo, es ambigua pero puede dejar de serla de un segundo a otro con un poco de decisión política también, ¿no? Y la decisión política, como sabemos, siempre se define con la presión de la gente en las calles, ¿no? Y eso es un poco lo que estuvieron haciendo los vecinos. Allá fueron al Consejo Deliberante y ahí concretamente, ¿qué pasó? ¿Los recibieron? Sí, los recibieron, ya te decía, en vez de a las 10, a las 11:30 más o menos, se entró al Consejo, los recibieron los concejales Águila, Raúl García, la concejal Tornero, y estaba también Cobos, que llegó un poquito más tarde. Estos concejales los recibieron, los escucharon, hubo muchos ires y venires entre los pobladores, entre los vecinos y entre los y entre los concejales. Yo no sé si me parece que la conclusión de todo eso lo dicen los vecinos mejor que de lo que lo podemos decir nosotros. No está saliendo, ¿eh? Tenemos algún problemilla con... Me parece que es la otra punta del cable, Diego. La del micrófono. Esa es. No, pero tocala a penitas porque... Ahí está, ahora sí, mirá cómo sale. Bueno, algo quería comentar con respecto al audio que tenemos. Vos me decías que bien hacían ellos ahí una conclusión. Tenemos el audio de Daniel, sí, en el Consejo Deliberante. Él, bueno, nos cuenta un poco... En esa espera entre el Consejo Deliberante. Claro, porque el tema es así. Después de estar con el Consejo Deliberante, hay un peloteo entre... vamos a tratar de echar luz un poco a la situación. Está Águila, que es de la misma línea política que el intendente. Y después está Tornero y García, que no podría decir a qué línea exactamente pertenecen. Disculpen mi ignorancia, pero no es la del intendente en todo caso. Eso estamos seguros. Claro. Entonces, bueno, por un lado García, que no es Ricardo sino Raúl, para agregar más confusión a toda la historia, plantea, digamos, el concejal plantea que bueno, que ellos pueden acompañar una acción penal, que es lo que los vecinos le piden al consejo que haga, que inicie una acción penal por presunta estafa contra esta empresa, que ellos pueden acompañar una acción del intendente, pero que tiene que ser el intendente quien se la juegue primero. Como que le tiran la pelota al Poder Ejecutivo y que a partir de ahí responda, ¿no? Una manera de distender, claro, y de largar. El concejal Águila, que es de la línea del intendente, dijo, bueno, lo pasaremos a la fiscalía para que lo investigue, para que si es... qué podemos ver hacer. Qué podemos hacer. Entonces los vecinos en esa situación dicen, bueno, pero nosotros vamos al intendente, nos mandan a los concejales, vamos los concejales, nos mandan al intendente, ¿por qué no vamos a ver al intendente? Y después vemos si podemos juntar a todos. Y evaluar. Esto pasaba entre espera... Claro. Posterior a la reunión con el Consejo Deliberante y esperando la atención del intendente aquí del Bolso. Claro. Y uno va con la esperanza de que pase algo. Después la realidad es que es más de lo mismo, ¿no? No hay una determinación de llevarlo adelante. No es Fidel Castro, no es el Che Guevara. Esto está arreglado, algunos están a favor, otros en contra, el que está en contra está tibiamente, dice, no, está mal, pero pará, loco, si te están vendiendo tu territorio, ¿cómo vas a decir? La declaración de los concejales estuvo buena la otra vez, bueno, pero no alcanzó a decir solamente, no, nosotros no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar. Sí, está bueno, que claro que no te vas a hacer responsable, pero aparte tenés que accionar. Yo no entiendo, yo no soy nadie, yo siento que tengo derecho a pararlo a estos tipos y no soy nadie, ellos son concejales, ¿cómo no terminan de determinar, de decir, vamos a hacer tal cosa, adelante nuestro? O sea, tibio, lo pasan, vayan a la justicia, tienen que ir a... Yo no veo que pasaron 7 meses, lo tenemos que estudiar, ese cuentito lo tenemos que estudiar, lo decía Gota, lo decía la Gori, basta de tener que estudiar, documentación. Concretamente, porque nos están escuchando también a través de la red de otros lugares del país, contale a la gente que nos está escuchando, que, digamos, ¿cuál es el conflicto? Resumilo brevemente, digamos, con respecto a este loteo. ¿Qué está pasando ahora concretamente que los lleva a presentarse nuevamente? Bueno, nosotros paramos, la comunidad paró el loteo porque tenemos una ordenanza que prohíbe machine cuando son lotes menores a 4 hectáreas, no se puede vender directamente, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Eso la empresa no lo tuvo en cuenta porque en el mamotreto no aparece esa ordenanza, creemos que se la comieron o no sé qué pasó. Entonces el Consejo no aprobó nunca que se haga un loteo por menos de 4 hectáreas. Ahora, si no se aprobó, hace falta que salga una ordenanza para que lo apruebe. Como el Consejo dice, lo tenemos que estudiar, hay problemas con las tierras, se entró en un impasse, que estuvo bueno, que es lo que logramos parar. Pero paralelamente la empresa aparece vendiendo a... como una inmobiliaria, desde la inmobiliaria en San Isidro, o desde la revista, o ahora pusieron una globa acá en nuestro territorio, en nuestra casa pusieron, en el cerro, en donde está el área protegida, ellos pusieron una globa y están vendiendo los lotes, o sea, están vendiendo lo que no existe. Eso se llama inicio de fraude, porque después si se lo venden a alguien, y ese alguien nunca puede tener acceso, se consumó un fraude, ¿no? Ahora, ¿cómo es que, digamos, aparentemente ya habrían vendido algún lote? ¿Cómo podría hacerse esto? ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que le están entregando al tipo que pone plata? Bueno, ellos hicieron un mapa de la zona, la dividieron en la cuadricularon en lotes de 1000 metros, 2000 y 3000 metros, y ellos te venden eso, que eso legalmente no existe, pero sí existe en un dibujo, en un papel, y te dicen, ¿te gusta el lote 21? Mira, este sale 28.000 pesos, $28.000, me pagás el 30%, lo demás lo arreglamos en cuotas, qué sé yo, ya... Lo que sí, yo creo que ellos le aclaran, igual que está sujeto, en algún lugar del papel donde firman debe decir, está sujeto a aprobación de ordenanza municipal. No sé, supongo que ellos se cubrirán también porque saben que no tienen esa ordenanza. Yo creo que lo hacen. De hecho, en la página de internet ellos ponen, sujeto a ordenanza, en la página lo ponen, no en la revista. Pero si entonces en la página ellos se cuidan un poco también porque saben que todavía no tienen resuelto todo. Así que lo que te venden es un papel. Y bueno, si vos sos amigo de los que dicen que invirtieron, porque estarán invirtiendo, pero sos amigo de alguno, bueno, ay, qué lindo, ¿viste? 28 mil pesos no es mucha plata, $28.000 no es mucha plata para tener un pedazo de tierra ahí, en las nacientes de agua pura, en un lugar espectacular, re lindo. Bueno, como hay gente que tiene mucha plata y dice, bueno, hago una inversión, me haré una casita de veraneo o para ir a esquiar y tengo un, no sé, un búnker para cuando venga la catástrofe, porque aparte, como seguimos, vamos a seguir sacando el petróleo, dice que del otro lado del Piltri están haciendo exploraciones ya. Bueno, como que vamos por otro lado, todo se va al carajo. Entonces, bueno, por otro lado tenemos la esperanza de que en algún momento esto haya un sacudón, no sé, de la tierra, ¿no? Y bueno... Quedemos algunos y otros no, y algunos sigan viviendo así tipo un arca que no es, no sé qué. Porque esta gente es como... Yo nunca fui político, pero me imagino que... Yo lo digo por mí, yo si llego a asumir un cargo político, es que es instantáneo. Vos asumís y te transformás en el títere de... No sé cómo hizo Cuba. Te puedo hacer una pregunta, Daniel, como asambleísta de acá, de la Patagonia, ¿has estado enterado del bloqueo, el acampe y bloqueo en Cerro Negro, en Catamarca? Sí, por la radio, por Alas y por La Negra, las dos radios que escuché, sí, estuve escuchando lo que pasó, bueno, no sé, ahora están con problemas, ¿no? Sí, fueron desalojados el otro día y por ahí está buena la oportunidad para desde la asamblea enviar un apoyo, si tienen ganas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros es como... No sé qué nos pasa, no logramos salir como de... Nos consume esta historia y tenemos como una incapacidad, creo yo, para ver otros problemas que están sucediendo a la vez. No terminamos de volver a rearmarnos con la comarca de pie. Sentimos lo mismo que sienten los demás, pero tenemos como... No sé, hay algo... Yo creo que una falencia nuestra, ¿no? Que estamos muy, muy encerrados. De hecho, estos 7 meses estuvimos reunidos y nos cuesta como salir y salir a pedir por favor que esto se resuelva. Tenemos una cosa muy fuerte de investigación, de averiguación, de toda esta movida interna, que tenemos un montón de información, pero nos falta salir más hacia afuera. Eso, bueno, yo pido disculpas de parte mía. Bueno, aparte todos estamos como cansados de tanto tiempo que nos lleva, pero bueno, acompañamos las movidas en todo el país, contra la minería, contra la soja transgénica, contra el uso de cianuro, con todos los desastres que están haciendo, estamos totalmente de acuerdo. Nuestro problema, en realidad, al lado de eso es mucho menor, ¿no? Pero bueno... Bueno, pero se están afectando igualmente, digamos, fuentes de agua pura, de las pocas que quedan... En el mundo, diría, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros dependemos de esa agua. De hecho, el agua ya viene contaminada. El agua, nosotros estamos haciendo análisis del agua y viene contaminada. Pero bueno, si pretenden poner viviendas ahí, y no solamente que van a poner viviendas ahí, el día que permitan poner 100 viviendas, porque la propuesta es bajar de escala, entonces en vez de 1000 lotes, 500, 400, 200, todo alrededor de donde va a ser ese loteo está comprado ya por amigos del poder, que al día siguiente van a venir con su proyecto de loteo. O sea, si yo prometo poner 100 personas ahí en las nacientes de agua, de ahí para abajo esto se viene el loteo de todo Machín. ¿Y la ley de glaciares no protege esta zona periglaciar? ¿Sabés la cantidad de leyes que nos protegen? Acá, yo no sé cómo vamos a hacer para resolverlo, porque las leyes están. Lo nuestro es un área natural protegida, o sea, aprobada por la UNESCO, las Naciones Unidas, por ya está, o sea, a nivel legal ya están los papeles. Entonces, ¿qué falta? La voluntad política, porque en realidad el tema económico es que ¿cuánto vales vos? ¿Cuánto vale la negra? ¿Cuánto vale la negra? No se vende. La negra no se vende. Sí, sí, le digo, me preguntaba el loco, ¿cómo sostiene la radio? Y no, viste, nos sostenemos porque hacemos laburo voluntario, porque ponemos, cuando hace falta comprar algo lo compramos. Eso les da una independencia terrible. Pero los demás para vivir tienen que vender. Y eso es plata. Y si la negra le compra, pagan y ya está. No sé cómo cambiamos este modelo, pero bueno. Bueno, Daniel, me gusta dejarte con esa reflexión. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Y uno va con la esperanza. Así cerraba la nota Daniel, comentando un poco de cómo funciona esta asamblea allí en Mallín en defensa del agua y la tierra. Y bueno, mucha tela para cortar deja también, ¿no? Con el funcionamiento de grupo, organización, la lucha, ¿no? Uh-huh. Cómo ese cansancio de que basta, de que lo tenemos que estudiar y que tenemos que ver y que bueno, déjame que lo vea el departamento de ambiental de no sé qué cosa y nunca nada. Por eso desde ahí, desde el consejo, se fueron directo hacia la intendencia, a donde estaba Ricardo García Caleuche, intendente del Bolsón, y bueno, fueron sin pedido de audiencia, fueron sin nada, con la intención de ser recibidos y poder plantearles que bueno, que a ver, de allá los mandaban para acá, de acá los mandaban para allá, y que a ver cómo podemos hacer para solucionar eso. Entonces, por ahí la resolución del encuentro con Caleuche, que se demoró bastante porque estaba justo con el ministro de Desarrollo de la provincia, pero que igual los atendió y que los vecinos reconocieron como un gesto considerable, digamos, ¿no? Que igual los haya atendido, terminó con la conclusión del acuerdo común con el intendente para hacer una reunión en conjunto entre intendente, equipo asesor del intendente y consejo deliberante y los asambleístas para el miércoles. No, la verdad que no puedo asegurarles si era hoy o si era el miércoles que viene, ya estaremos averiguando. Pero bueno, los vecinos cerraron el encuentro con el intendente con un aplauso, contentos con poder lograr esto que de alguna manera ellos entienden que es, para los que estuvieron escuchando ayer, el planteo de los vecinos era: nosotros no queremos nada de beneficio particular para nosotros, lo que queremos es no dejar un futuro hecho mierda para lo que viene, nos parece que es grave lo que puede llegar a estar pasando acá, y bueno, tratamos de hacer el bien común y nos parece que tenemos que limar estas diferencias entre consejo e intendencia. No sé, ustedes son nuestros representantes, pónganse de acuerdo entre ustedes y déjennos de pelotearnos de un lado para otro. Los trata de poner en un lugar claro, porque pasa que se encuentran sin un posicionamiento político al respecto. Hay declaraciones, disparos de declaraciones en algunos medios de algunos protagonistas del consejo, de la intendencia, pero no es clara, es como que habría que ver la escala y habría que analizar, no son posicionamientos claros. Bueno, y ya lo dicen muchos, ¿no? Político es el ser que logra hablar sin decir demasiado. ¿No? Sin que nadie pueda achacarle nada en particular. Pero bueno, estando con el intendente, aprovechamos porque nunca le habíamos hecho ninguna nota al intendente en particular. Nosotros como medio, vamos a aclararlo, nos interesa más difundir la voz de los asambleístas del pueblo que de los funcionarios, de los gobernantes, porque estas personas tienen habitualmente voz en la mayoría de los medios, ¿no? Pero bueno, como no habíamos hecho ninguna nota hasta ahora de este intendente, decidimos hacerle algunas preguntitas sobre algunos temas que a nosotros nos atraviesan como medio de comunicación, como organización, como vecinos también, y que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la minería. ¿Qué postura va a tener este gobierno municipal con respecto a la minería, que en estos tiempos ha tomado como mucha relevancia en todo lo que es la cordillera? Y bueno, siendo el Bolsón un pueblo enclavado en la cordillera, es importante saber cuál es la postura de quien está a cargo de la intendencia en este momento en el Bolsón. Comentamos que esta nota salió entera ayer en Corresponsalías Populares, claro. Fue el inicio del programa. Sí, le preguntamos un par de cosas. Entre tantas, dimos vuelta en esta, se puede escuchar entera la nota en la página, está en Radio La Negra, o sea, está disponible para escucharla, para reproducirla. Esto es solo el segmento de que le preguntás concretamente qué posición tiene con la minería. Podemos escuchar cómo define él su posición con respecto a la minería. Nosotros estamos a favor de la explotación minera como corresponde, o sea, sin contaminación del medio ambiente, ni bueno, contaminación de la vertiente, ni de los cursos de agua. Una explotación como realmente tiene que ser, sin cianuro, sin... El tema que, bueno, es un tema espinoso, escabroso por los antecedentes que hay en el país, porque en un determinado momento, tanto los intereses que producía la minería, los dividendos que producía la minería, fueron negociados de mala forma y no quedaba nada en el país, aparte se contaminaba todo. Me parece que eso generó un ámbito de desconfianza a nivel general, y por ahí ahora estamos con un pensamiento fundamentalista en algunos casos. No lo critico, no lo descalifico, pero también tenemos que ser cuidadosos porque tenemos recursos que nos pueden producir dividendos interesantes para la comunidad y hay que hacerlo como corresponde, hay que explotarlo como corresponde. Así que yo soy amigo de que las cosas que nos provee, los recursos que nos provee la naturaleza los tenemos que utilizar como corresponde. Bueno, muchísimas gracias simplemente y bueno, gracias por habernos atendido también a nosotros. Por favor, gracias a usted y bueno, nos estamos viendo y bueno. Eran las palabras del intendente de aquí del Bolsón, Ricardo García. Bueno, esa es su posición con respecto a la minería, ¿no? Más claro, échale agua. Bueno, y un poco habíamos seleccionado un fragmento de uno de los posicionamientos de uno de los vecinos que se congregó ayer en el Consejo Deliberante, que no es parte de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, pero que ante la convocatoria se dio cita allí. Justamente en este pedazo de su alocución, porque lo hizo varias veces, lo hizo tres veces en realidad, quiso hacer una aclaración. Es alguien bien conocido acá en la zona, compañero realmente de muchísimas militancias, más allá de las diferencias que yo pueda tener o que nosotros podamos tener en este momento con respecto a lo que va a decir, pero bueno. Podemos también dar un poco de contexto a lo que tienen que ver estas palabras de qué es lo que pasa a nivel local con las conducciones municipales, ¿no? Teniendo claro en cuenta que la provincia viene arrastrando, a partir de la última elección se cortó, pero era una seguidilla de gobiernos radicales en la que acompañaba una política concreta. Con esta llegada de Ricardo García y del Partido Justicialista, lo que es la intendencia local. Y a nivel provincial y también. Con todas sus, con todos sus allegados, ¿no? Lo que eso genera. A nivel local genera un cambio, teniendo en cuenta que Ricardo García era secretario general de un gremio local, con aires nuevos, con algunas caras nuevas, otras que son las mismas de siempre, pero siempre con la intención de generar ciertas esperanzas y algún tipo de cambio en la política en los distintos ámbitos de la política local. En ese sentido hubo mucha gente que se acerca y que manifiestamente le da apoyo a este cambio, a este nuevo aire que supuestamente entra al municipio, y en ese marco creo que van estas palabras, ¿no?, de este vecino. Claro, porque tiene que ver con esto de no perder la esperanza, ¿no? Creo que tiene que ver con eso. De eso, de ponerle el voto y la esperanza a una persona, a una conducción, a un tipo de gestión. Bueno, en ese camino creo que intenta dar esta voz. Un mensaje para los gobernantes. Para dejar en claro una posición más todavía, aparte de las que se dijeron, que es que yo vengo acá en apoyo de este gobierno. Por eso estoy acá y por eso digo las cosas que digo. Puedo ser crítico, pero hablo críticamente para que este gobierno no se equivoque. Por favor, que no se equivoque, porque venimos sufriendo muchísimo en este pueblo, en Bolsón, sobre todo. Y lo tomo como propio, porque hemos tenido gobiernos de hace largo rato de penurias y de tener que aguantar que la población de Bolsón sufría tanto y parecía que no tenía destino, que no tenía esperanza. Bueno, en este momento yo creo que lo hay y no quiero que haya margen de errores grandes como este que se pueden cometer. Puede haber algunos errores chicos, tolerables, pero este no. Este es un error que hay que extirparlo, porque nos va a dividir a todos, va a cambiar el perfil, va a cambiar la idiosincrasia de la gente. Esto es una cosa, como dice el compañero Águila, es una cuestión de fondo que hay que analizar muy bien. Hay que analizar muy bien. Y que no debemos dejarnos llevar por los intereses de los poderosos, que creen que pueden seguir vendiendo lotes. Esto tiene una solución, y es política. Y la política está en manos de ustedes y también de nosotros, por eso estoy acá. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular 90.1. Lo que me falta no. soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Volvemos a esta Usina Negra, intentando comentar y comunicar también a partir de esta radio popular y libertaria por el 90.1 aquí en El Bolsón, y dando números telefónicos para quien quiera llamarnos y comentarnos, opinar un poco lo que está pasando por aquí. Es el 4455-710 nuestro número, y esta vez vamos a estar comentando este reclamo que tiene que ver con Río Negro sale a la calle. Y estamos en comunicación con Nora Corbalán, que está Javier ahí para presentarnos esta nota. Sí, efectivamente, Diego, ya está Nora en el teléfono. Nora, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Bien, bien, perfecto. Bueno, Nora, contanos un poco por qué esta convocatoria particular de Río Negro sale a la calle. Mira, en particular lo de hoy es porque nos estamos sumando a la marcha que hace Bariloche, y ustedes sabrán que el miércoles pasado hubo situaciones de violencia, sí, con manifestantes, ¿no? Que estaban ahí en la marcha contra la mega minería. Entonces, bueno, digamos, desde Bariloche han convocado y nos hemos sumado, también está la gente de Viedma y Patagones y en el Alto Valle, sí, también haciendo marcha y volanteada en el día de hoy, para repudiar justamente esta violencia, ¿no? Sí, tal cual. Nora, la idea también era sumarse a esta jornada nacional de protesta, ¿no? Claro, en realidad tengo entendido que la jornada de lo que estaban convocando nacionalmente fue ayer. Claro. Nosotros, digamos, de cada lugar uno hace lo que puede y cuando puede. Nosotros nos estamos sumando con Río Negro, pero también para repudiar esto que pasó en Cerro Negro, allá en Catamarca, este fin de semana pasado. Uh-huh. Así que son esos dos motivos de la convocatoria, digamos. O sea que... Sí. Se estaría convocando para hoy a las 6 de la tarde. Para hoy a las 6 de la tarde. No sabemos si una marcha, veremos si hacemos una marcha o volanteada. Llevamos material informativo como para compartir. Está buenísimo. Con los vecinos que se acerquen a la plaza y con los que circulen por ahí. Y aprovecho para contarles que este domingo también vamos a hacer una volanteada, pero esta vez en la ruta. Ajá. ¿A dónde? Una volanteada, no corte de ruta, ¿no? Sino uh-huh. Volanteada, una volanteada informativa, porque también estamos sumándonos a lo que acordamos en la última UAP, uh-huh. la Unión de Asambleas Patagónicas, que se realizó en Madrid, que en la que acordamos que todas las asambleas de la Patagonia presentes íbamos a hacer esta volanteada de este corte en la ruta, también en apoyo a lo que está pasando en el norte. Buenísimo. En Catamarca y en La Rioja. Eso va a ser el domingo y El domingo todavía no te puedo anticipar la hora. Está bien. Pero se va a hacer cerca del mediodía, también uh-huh. para convocar a la gente quien quiera acercarse también a ayudar y a volantear. Perfecto, Nora. Te lo estoy confirmando en estos días. Bueno, perfecto. Entonces, en principio, hoy a las 6 de la tarde, enfrente al mural de Otoño Uriarte y de Coco Garrido, allí en Plaza Pagano, se está convocando a la movilización aquí. También va a ser en Bariloche, ¿y en dónde más me dijiste? En el Alto Valle y en Viedma. Y en Viedma. Bueno, buenísimo. Vamos a ver si podemos ir a acompañar también y a registrar como para poder después difundir. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Nora, muchísimas gracias por la comunicación, no. Y ojalá más allá del tiempo seamos muchos. Ojalá. Un abrazo. Un abrazo. Bien, era Nora Corbalán contándonos esta convocatoria para el día de hoy a las 18 horas aquí en El Bolsón, en la Plaza Pagano, que bueno, nos invita a sumarnos a estas jornadas nacionales que fue ayer en algunas provincias, en Capital, y bueno, también hoy se suma Bariloche, el Alto Valle y Viedma, como contaba recién Nora. Tal cual. Concretamente, bueno, hay una nota porque, digamos, todo esto trajo un montón de otras cuestiones y por ahí para entenderlo hay que leer esa nota, para entender una de las miradas por lo menos, hay que leer una nota que publica Mensajero Digital, donde, bueno, se relaciona un poco todo lo que está pasando o todo lo que estuvo pasando con este incidente que parecía medio inexplicable. Esto relacionado a lo que fue la marcha del miércoles pasado en Bariloche, ¿no es cierto? Vamos a tener comunicación ahora un ratito con Bariloche como para que nos dé un poco de contexto a esto. Tal inmediatamente, cual. Si te parece, podemos leer esa nota de Mensajero Digital. Mensajero Digital que fue hackeado. Que fue hackeado, que fue cerrado, prácticamente no se pudo leer. Ayer vos lo contabas en Corresponsalías Populares, fue un medio digital hackeado en la que no pudo ser publicada ninguna nota. No solo eso, sino que se borró todo el historial también de notas que se publicaban, digamos, no era una agencia que publicaba, sino que el que quería mandaba notas y publicaba, y se borró todo ese historial, lo cual, bueno, es una pena, pero contaban los compañeros de Mensajero Digital en una portada que tenían cerca de 4.000 entradas diarias, o sea que, bueno, una cosa que realmente molestaba, porque 4.000 personas o medios de comunicación que te están tomando es una barbaridad por día, ¿no? Es un montón de gente y de difusión. Así que bueno, vamos a continuar en este Usina Negra con cambios de tiempo. Hace un rato había un sol tremendo, daba pena meterse dentro del estudio, y ahora está lloviendo, nublado, parece que se va a caer el cielo encima, como dijera Asterix y Obelix. Se viene toda la nube encima, no sé qué pasa con esta compu. A ver, ajá. Javi, si... no, estoy teniendo problemillas. Así, la así comunicación. Nomás, la comunicación popular hace que nos sumemos. Sí, fíjate a los si sacas el CD. Voy con un separador y vemos qué pasa. Capaz que si sacas el CD funciona. Sí, ya este funciona. Que a veces hace esas cosas, ¿no? 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Miércoles, de 4 a 6 de la tarde, Radio La Negra, Usina Negra. Una producción de Radio La Negra, 90.1, radiolanegra.blogspot.com. Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me está dando. Mala vida, ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón. Me está dando. vida. Tú me estás dando mala vida. Ya dice la clave mi corazón. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Continuamos en este Usina Negra de miércoles y esta vez para hacer contacto con Bariloche. Estamos con Alejandro de Piuqué, la organización Piuqué ahí de Bariloche. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, perfectamente. Qué bueno, bueno. Quería que, bueno, comentar un poco lo que va a ser la jornada de hoy, de esta jornada en Río Negro, a partir de bueno, lo que fue este bloqueo en Cerro Negro, en contra de la mega minería y también en protesta a lo que fue los incidentes de la semana pasada. Recién comentábamos un poquito con Nora, que está organizando, Nora Corbalán, aquí de la comarca, organizando para la jornada de hoy aquí a las 18. Y bueno, te queríamos consultar a vos si habías estado el miércoles pasado y nos cuentes un poquito qué pasó allí y bueno, y qué va a pasar hoy. Bueno, el miércoles pasado se realizó otra de las marchas, la número 21, estamos hablando de 21 marchas en contra de la megaminería, en contra del saqueo y la contaminación, y originada por la derogación en Río Negro de la ley anticianuro. Claro. Y a partir de ahí, bueno, una de las consignas principales el miércoles pasado fue el apoyo al bloqueo en Cerro Negro. Y a partir de ahí, bueno, se realizó la marcha que, como de costumbre, tiene buena convocatoria en Bariloche, y bueno, uno de los compañeros de la asamblea fue agredido por, bueno, eso es sabido, ¿no? Por una patota bueno, el compañero quiso cortar el tránsito para que pase la marcha. Claro. Y una camioneta de doble cabina con tres personas se bajaron y lo patotearon, y bueno, uno de ellos le pegó uno lo sujetó y el otro le pegó una patada en la cara, y tiene 5 fracturas en el rostro y hoy está hospitalizado y estamos, mira, por suerte fuera de peligro, pero está esperando los resultados a ver si hay que operarlo. A partir de ahí, bueno, los detalles, uno de los detalles es que, no es detalle, pero conforma la información que uno de los agresores, uno de los tres, es un escribano de Bariloche, uh-huh, que se llama Repetur, uh-huh, y los otros dos aparentemente fueron identificados según la prensa, y según la prensa hay uno con prontuario frondoso. Mira. Ahora, bueno, queremos ver cuál es la identidad de esta persona que fue el que agredió a Mauro. Y a partir de ahí, bueno, hoy hacemos otra marcha. No bajamos las consignas, pero obviamente es el repudio, además, a la agresión de Mauro, la agresión que recibió Mauro. Claro, recién nos comentabas que está fuera de peligro, bueno, algo importante, bueno, esperando estudios a ver qué pasa con eso, y saber también si hubo alguna acción legal en esto, ya que tenemos identificado, supuestamente, están contando ahí la identificación de estos personajes, ¿hubo algún otro tipo de acción legal, de denuncia, hubo algún otro accionar? No, el tema es que en principio se fue a la comisaría y no se tomó la denuncia, está dentro de la denuncia que se hará ante la fiscalía. El tema es que primero tiene que ir Mauro a declarar para que se inicie la causa, pero de todas maneras se presentaron el escribano, según los medios de comunicación, sabemos que fue el escribano a prestar declaración, aún sin haber ido Mauro, el compañero, a hacer la denuncia. Sin denuncia previa hubo alguna exposición desde el otro lado, claro. Esto, bueno, que quería preguntarte también si esta situación de violencia que se vivió ahí tuvo algún tipo de registro audiovisual, algún medio estaba cubriendo, hubo alguna filmación de algún vecino, alguien que estaba viendo esto que estaba pasando. No, pero, o sea, bueno, el tema fue que no lo vieron, pero que había una... En principio se adelantaron a la marcha una cuadra a Mauro y una chica que con un bebé. Y ellos dos intentaron frenar el tránsito y según lo que refieren había una policía que se retiró viendo el tema. Así que eso está también no está dentro de la red social. Mira, bueno. Lo que sí que vieron era la patente y a través de la patente pudimos nosotros, antes que la policía y las autoridades provinciales, pudimos saber la identidad de los agresores a través de la patente, que tenía origen en Esquel, la patente, y a través de la asamblea de Esquel, integrante de la asamblea de Esquel, pudimos identificar a la camioneta y vimos que al final era un escribano que residía en Bariloche. Claro, bueno, un poco también comentábamos la noticia que pasa también con el mensajero digital, en la que se cae la página en el día de ayer, es hackeada, no sé si también te enteraste, si hicieron eco de esta noticia allá por Bariloche. Sí, cuando comenzó a hacer estas publicaciones, que nosotros estábamos paralelo, independiente de las autoridades y los que corresponde que investiguen, mientras nosotros investigábamos, íbamos teniendo resultados y el mensajero digital lo iba publicando momento a momento y de repente hackearon la publicación digital. Claro, bueno, también teniendo en cuenta esas tramas de poderes, ¿no? En la que se ven involucrados algunos personajes y tienen esa capacidad de accionar por los pocos medios que intentan dar difusión a estas cosas. Sí, ahora seguramente va a haber más noticias porque al decir que uno de los acompañantes del escribano es una persona con frondoso prontuario, seguramente se van a revelar algunas cosas más. Por eso hoy otro escribano amigo de este patotero, otro escribano dice que va a venir a la marcha para despegarse de los agresores, pero bueno, son gente escribanos que están relacionándose con delincuentes y que esta gente es la que va a dar, la que da fe, el trabajo de ellos es dar fe, ¿no? Claro. Presencia. Así que evidentemente esto se está transformando en otra una cuestión un poco más compleja, profunda, y que por eso también es esto, ¿no? Que se baja un diario digital no son, que los vecinos no están acostumbrados a visitar. Claro, bueno, desde aquí iremos siguiendo un poco las novedades y de ahí el entrelazado de relaciones, ¿no? Que se vinculan entre un escribano y estos personajes y bueno, su accionar ante una manifestación popular ahí en la ciudad. Nos parecía interesante, bueno, contar un poco cómo fue eso y cómo siguió esta semana a partir de eso, dar cuenta de cómo está este compañero asambleísta ahí en Bariloche. Y bueno, y convocar para el día de hoy, que también van a estar juntándose y haciendo una marcha. Sí, en media hora sale la marcha del centro cívico, como todas las otras marchas, con el mismo circuito, volviendo al mismo centro cívico y con esta consigna, tocan a uno, tocan a todos. Tal cual. Bueno, nosotros desde aquí damos nuestro abrazo, nuestro apoyo y el abrazo también a este cumpa que está en el hospital y que seguramente va a seguir desde algún medio la marcha y dando cuenta a ver de qué va pasando. Y bueno, estar siempre a tiro a ver ahí qué va pasando en Bariloche, que tan cerca estamos y tendríamos que estar más vinculados. Desde acá vamos a estar acompañando la marcha desde Bolsón y sumándonos a todas aquí en Río Negro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, también un acompañamiento a la gente de la Comarcal. Bien, Alejandro, un abrazo grande, hasta la próxima. Bien, era Alejandro desde Bariloche dándonos resumen de lo que va a ser la marcha del día de hoy, lo que fue la marcha del miércoles pasado, en la que un asambleísta sufrió ahí una golpiza por unos patoteros que bien detallaba un escribano del pueblo y esa relación, ¿no?, con distintos personajes delictivos. Sí, esto también está bastante detallado en una nota, en dos notas publicadas en Prensa del Pueblo. Una dice Repetur y Costa Bruten, karatecas antimineros, apoderado legal de laderas y negocios turbios de tierras en todo Río Negro. Ahí, esta es una nota que publica el Mensajero Digital, que nos envía Mensajero Digital desde Bariloche, que nosotros republicamos y que es larguísima, pero bueno, cuenta desde quién es el escribano, la relación con Laderas, la empresa que está operando aquí en la zona de Pampa de Luden, también quién es el socio escribano, Ernesto Repetur, y después empieza a contar, ¿no?, algunos casos de fraude o de estafa. Dice caso Melipal 3, caso Rucas del Sur, y bueno, y hay mucho detalle con muchísima información, así muy minuciosa, ¿no? También está un poquito más arriba en Prensa del Pueblo la nota que saca los vecinos autoconvocados de Bariloche contra la mega minería y en defensa del agua, y que, bueno, llaman a esta conferencia de prensa y a esta marcha para denunciar y repudiar esto que estaba contando recién Alejandro. Bueno, así íbamos contando un poco lo que estaba pasando en Bariloche, lo que va a ser hoy la marcha, también lo que fue, quería comentar, lo que fue la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos en todo este conflicto de Cerro Negro en directo desde allí, varios compañeros que se encontraban desde Buenos Aires, viajaron desde Córdoba, esta caravana nacional que se intentó de alguna manera implantar ahí en ese cruce de rutas, y todo esto que fue cubierto por la Red Nacional de Medios Alternativos, que terminó siendo con un desalojo a partir de las patotas también promineras, y teniendo en cuenta este avance que comentamos desde distintos sectores con esta metodología, ¿no?, de acallar la protesta mediante la violencia y por fuera de las instituciones. cabe decir, Diego, que esto que ocurrió con este compañero allí en Bariloche ocurrió casi enfrente a la comisaría, y cuando los vecinos quisieron ir a sentar la denuncia no fueron recibidos, ¿no? No fue recibido, y esta policía que se encontraba en el lugar de los hechos, como comentaba recién Alejandro, en el momento en que se dedicaban a golpearlo, se fue. Se decidió irse, liberar la zona, ¿no? Como se dice. Claramente, si tenés alguna duda, te puedo comentar que sobre esto el gobernador Beretelinek, o como se diga. Por ahí, muy bien por dicho. Ahí, ante el enterarse de esta situación, responsabilizó a los asambleístas por no haber anunciado la marcha para que tenga custodia policial. Imagínate, ¿no? Custodia policial, como por ejemplo la de Cerro Negro, estará hablando el gobernador. Ese tipo de custodia que intenta liberar la zona para que actúen otras fuerzas, ¿no es cierto? En este caso no la hubo, incrimina, ¿no?, a esta gente como diciendo, uy, pero va a ser una marcha sin seguridad, sin esperando de que sea la policía quien cuide de las manifestaciones. Tal cual. ¿Te parece que vayamos a un poco de música, volvemos y podemos hacer un resumen desde alguna provincia del NOA que nos cuente cómo está la situación? Estamos intentando comunicarnos, vamos a ver veamos si lo qué logramos. Pasa. Dale. Thank you. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular, 90.1. Bien, y ahora sí, como lo habíamos anticipado hace un ratito nomás, estamos en comunicación con Sergio, compañero allí de Andalgalá, en Catamarca, que es parte también de Radio El Algarrobo, ¿no, Sergio? Hola, sí, sí, es verdad. Muy buenas tardes a todos, vecinos de allá a lo lejos. Sí, parte de la Asamblea del Algarrobo y la Radio El Algarrobo también. Bueno, buenísimo, Sergio, un gusto conocerte, creo que no nos habíamos cruzado antes y bueno, un poco la idea era compartir con vos el apoyo que se está enviando hoy desde Río Negro hacia todos los compañeros y compañeras de allá en esta jornada que se hizo ayer a nivel nacional, pero que se está haciendo hoy aquí en Río Negro para acompañar bueno, todo lo que fue Cerro Negro y todo lo que siguen siendo los bloqueos selectivos como el de Andalgalá, el de Tinogasta, el de los distintos lugares. Sí, bueno, muchísimas gracias. Desde acá también, obviamente, no la adhesión, sino también el hecho de hermanar las luchas que se pueden ir generando a lo largo de la cordillera, a lo largo de las zonas que están siendo afectadas por la mega minería de cielo abierto. Y bueno, tuvimos la experiencia de poder bloquear selectivamente Cerro Negro. Calculo que habrán por ahí manifestado ustedes lo que significa un corte selectivo a una empresa minera como es Minera Lumbrera, ¿no? Sí. Y tenemos la experiencia de 2 años de bloqueo a Minera Agua Rica, que es una mina 3 veces mayor a Minera Lumbrera, que está situada a 16 kilómetros de la ciudad de acá de Nagala. Vivimos situaciones tensas, vivimos situaciones lindas en lo que fue el bloqueo de Cerro Negro. Hoy se sigue en Tinogasta, sigue la gente del pueblo tinogasteño luchando también para que no pasen los camiones que llevan todo el material necesario para la explotación de Minera Lumbrera. Así que bueno, hermanar las luchas básicamente es eso, no verlo como algo lejano, sino verlo como parte de esta nueva tarea que se nos ha impuesto en este último tiempo a partir de la apertura de las fronteras a las mega mineras transnacionales, ¿no? Que lo que hacen básicamente es destruir todos nuestros ecosistemas. Así que eso, desde ya muchísimas gracias de parte de la gente de la Asamblea y de la Radio del Algarrobo por todo el afecto que brindan ustedes y todo el apoyo que brindan desde allá, y saber que somos uno en este sentido, ¿no? Y que las discusiones van en el mismo sentido de esto, de librarnos de estos grandes problemas que tenemos. Sí, tal cual, Sergio, y por eso creo que entendiendo esto mismo que vos decís, hubo gente también en Buenos Aires, en Capital Federal, en distintas partes del país, haciendo esta jornada nacional de lucha y de resistencia, ¿no? Y de apoyo a todos ustedes que están allí poniendo el cuerpo, empoderándose a través de hacerse de medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares como el que están teniendo ahí en Radio El Algarrobo, ¿no? Sí, eso es una medida que se ha tomado en la Asamblea a partir de la imposibilidad que se tenía de tener acceso a los medios masivos de comunicación, inclusive los medios locales, a las radios, como que son locales de acá del pueblo, las cuales están totalmente compradas por las mineras, y no se podía tener acceso a los micrófonos. A partir de esto, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, se pudo conseguir empezar a trabajar con las redes medios alternativos y construir nuestro propio transmisor, nuestro propio lugar para hacer nuestra radio, ¿no? Y al final de cuentas, hoy termina siendo una radio que tiene más de 20 programas en la grilla, hecho por vecinos, expresan a su manera, de esa manera simple que se expresan entre vecinos las cosas, todo lo que era callado en algún momento, y entre todas esas cosas, la lucha en contra de la mega minería cielo abierto, que es la, digamos, el punto de inicio de toda esta construcción colectiva que hemos hecho en la Asamblea, ¿no? Y en Cerro Negro se ha vivido eso también, una construcción colectiva, y se ha visto que las problemáticas sociales atraviesan a lo largo y ancho del país e inclusive Latinoamérica, y que no hay que separarlas y no hay que tomar la cuestión como que yo, catamarqueño, me tengo que hacer cargo de mis problemas y los demás no se tienen que meter, porque Catamarca hoy, gracias a la minera alumbrera que está en Catamarca, está afectando 5 provincias de la Argentina. Sí. Entonces, con los altamientos finales, entonces es un problema de todos y es algo que tenemos que encarar entre todos. Ha sido una hermosa jornada realmente de entender esas cosas, de poder visibilizarlas un poco también a nivel nacional y trabajar entre todos en conjunto para traccionar en contra de este modelo de saqueo y destrucción, por supuesto. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo gigante a todos ustedes, a los vecinos que están escuchando. Y bueno, seguiremos acá nosotros organizándonos entre vecinos para ver cómo frenamos esta destrucción de los territorios, ¿no? Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen al llamar y demás. Sé que no es barato llamar desde allá y sé que lo hacen todo a pulmón. Así que muchísimas gracias y un abrazo gigante. Gracias a vos, Sergio. Bueno, estábamos en comunicación con Sergio, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, a través de la radio FM El Algarrobo, puesta ahí misma en la carpa, en la ruta, en donde están asentados hace un buen tiempo, ya 2 años, haciendo este bloqueo selectivo y logrando impedir el paso de los camiones y vehículos que van hacia la mina Agua Rica. Impecable el trabajo de esa asamblea ya con mucho tiempo y organizándose a partir de un medio alternativo y popular, comentando con 20 programas en esa grilla, que no es poco. Tengamos en cuenta que es una radio también joven y que, bueno, ahí juntando a los vecinos y compañeros a comunicarse. Que además te cuento, Diego, que tiene, digamos, una particularidad, y es que la radio está en las carpas en donde está el bloqueo. En eso el paréntesis, ¿no? Por eso digo, tiene el que quiere ir a hacer un programa se tiene que ir hasta el bloqueo, digo que además siempre tiene gente, pero se tiene que ir hasta ahí, que no es cerquita de Andalgalá, se tienen que alejar unos kilómetros, creo que 15 kilómetros es lo que se tienen que alejar, ¿no? Y esto es parte de ese esfuerzo, es parte de esa militancia. Creo que los compañeros también han entendido muy bien esto que también decía Daniel, asambleísta de acá de Bolsón, al principio del programa. De meterle mucho, mucho el pecho. También en este día de jornada en contra de lo que fue el desalojo de Cerro Negro, hubo una conferencia de prensa ayer en Buenos Aires, en la Casa de Catamarca, sí, en la que, bueno, participaron muchísimas organizaciones, que ahora podemos ir buscando ese comunicado de lo que fue esa convocatoria, en la que estuvo Nora Cortiñas. La verdad que no te podría decir, porque estábamos cubriendo lo del intendente aquí, el conflicto con la asamblea, claro. Pero bueno, eso sucedió, fue transmitido por la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros subimos algo a la página, subimos el audio de la conferencia, creo que lo subimos ayer. Se demoró un poquito, tuvo algunos problemas técnicos, como suele pasarnos en a la los red, medios, pero bueno, finalmente ahí está disponible. El acto de todas maneras sí se realizó a las 12 del mediodía, mientras los vecinos estaban acá en Bolsón metidos en el Consejo Deliberante, estaba ocurriendo allí esta conferencia de prensa con esta multisectorial que incluye muchísimas organizaciones sociales en la Casa de Catamarca, planteando todo esto. Nos vamos a un tema, volvemos, desarrollamos un poquito esto de lo que fue la conferencia de prensa para ir cerrando esta Usina Negra de miércoles. No se olviden, los que quieran llamar, 4455-710 es el número de teléfono, radiolanegra@gmail.com el mail, usinanegra@gmail.com también es otro. Ya volvemos. Rock and roll, hablan de la bestia pop, todo el mundo a bailar. ciudad violenta guarda. Y por si no lo entendés, claro te lo dice francés. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? Volvemos a esta Usina Negra de miércoles en los últimos minutos de este programa para volver con una información nacional. Esto tiene que ver con algunas cosas que siguen pasando en este modelo de gestión extractiva, en este caso relacionado a la soja. Y bueno, lo tenemos a Javier en comunicación con José. Con José, José de Córdoba, para charlar esto de las fumigaciones en los barrios de las alrededores de la ciudad de Córdoba, concretamente esto que tiene que ver con el caso de las madres de Ituzaingó, concretamente. Exactamente. José, buenas tardes, estás al aire de Radio La Negra en Usina Negra, este programa que hacemos los miércoles de 16 a 18. ¿Qué tal? Contanos un poco cómo está la cosa por allá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, acá, digamos, la sociedad cordobesa está bastante movilizada por lo que tiene que ver con el juicio que se viene realizando en los tribunales penales contra dos productores sojeros y un agroaplicador por contaminación en un barrio de la ciudad de Córdoba, un campo de soja, y también porque hace 15 días se ha terminado de anunciar la instalación de una planta de Monsanto a escasos 15 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Ajá. Esto generó, Javier, un montón de revuelo, ¿no? Y se generaron manifestaciones esta última semana. Sí, la verdad que la instalación de la planta de Monsanto acá en Córdoba, digamos, ha generado, a partir de la sensibilidad que existe, la sensibilización que tiene la sociedad por ir conociendo detalles al respecto de cómo funciona de las consecuencias del modelo agroexportador, el modelo sojero transgénico, las consecuencias que genera sobre la salud, básicamente esto ha generado una sensibilidad muy particular dentro de la sociedad cordobesa y ha hecho de que, por ejemplo, la semana pasada la movilización que se realizara por las calles de Córdoba en apoyo a las madres de barrio de Ituzaingó fuera de características históricas, ya que más de 7.000 personas se movilizaron por las calles de Córdoba para poder hacer sentir su reclamo, su apoyo a las madres, su exigencia de que se paren de fumigar en Córdoba y en muchísimos lugares de la provincia de la Argentina donde están fumigando, y para que la tercera consigna convocante era para que se vaya a Monsanto, ¿no? Monsanto, una empresa que tiene una negra historia en el siglo XX y por supuesto en lo que va del siglo XXI, solo mencionar, es una de las empresas beneficiadas con el golpe de Estado en Paraguay. Claro. Sí, con muchísimos intereses, ¿no? Puestos en Paraguay, puestos también en Brasil y, bueno, en varios países de Europa y acá en Argentina también. Sí, sí, es una empresa que constantemente, solo para decir, de Monsanto, es una de las empresas que participó en la construcción de la bomba atómica, la que se tiró en Hiroshima y Nagasaki. Claro. Es una de las empresas que construyó la gente naranja. La gente naranja es con la PAM que se tiraba sobre los campos de arroz en Vietnam y asesinaba a la población vietnamita en lo que fue el conflicto bélico que todos, bueno, conocemos históricamente de la guerra de Estados Unidos contra Vietnam. Y así sucesivamente, el DDT o cuántos productos que al día de hoy se han podido demostrar la alta peligrosidad y la letalidad que tiene sobre la salud humana, bueno, son todos productos de marca donde la patente Monsanto está atrás de ellos. Involucrado, totalmente. Bueno, contundente respuesta, ¿no? Popular, 7.000 personas en la calle, hoy es raro verlo inclusive en Buenos Aires y creo que es un llamado de atención importante, ¿no? Hacia los gobernantes que siguen pensando que hacen la que se les canta, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, digamos, a contrapelo de lo que dice el discurso del modelo del proyecto nacional y popular encabezado por Cristina y el kirchnerismo, la conducta que tiene Monsanto o este modelo es un modelo agroexportador que ni siquiera produce alimentos para alimentar otras zonas del globo terráqueo, sino a otra población del globo terráqueo, sino que produce alimentos para el engorde de cerdos en Europa o en China. Entonces, este modelo que hoy por hoy se ve beneficiado con la alta rentabilidad histórica que tiene la soja en el mercado, es cierto que va a dar ingresos de divisa al país, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque tras la devastación de los bosques, tras la devastación del cultivo, de la diversidad de cultivo y la destrucción de la forma de vida campesina y el aniquilamiento, digamos, de la tierra, la devastación de la tierra, vamos a tener productos, vamos a tener años de abundancia, como lo estamos viviendo hoy, entre comillas, pero luego de esto nos va a quedar, digamos, la sequía, el desierto, como herencia de este modelo productivo que se lleva adelante hoy. Tal cual, José. José, la verdad que te agradecemos muchísimo que nos cuentes todo esto y que, bueno, que me venía olvidando que José es parte de Radio Zumba la Turba y que, bueno, parte también de la Red Nacional de Medios Alternativos, compañeros con los que hemos estado cubriendo en conjunto todo lo que es Cerro Negro, todas las asambleas antimineras que no dejan de estar relacionados con esto que estás contando, ¿no? Así es, claramente hermanados por la política extractivista y colonialista que hoy se continúa llevando adelante en América Latina y también, por supuesto, en Argentina. Tal cual. José, espera que nuestro compañero Diego, que está del otro lado del vidrio, te quiere contar algo, decir algo. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Sí, claro que sí. Buenas tardes, Diego. Buenísimo. Te quería consultar un poco para que nos hagas un resumen, ya que nos contaste, bueno, cómo venía este tema de la movilización y cómo en qué etapa está hoy el juicio y cómo se está desarrollando hoy mismo el juicio. Bueno, el juicio está llegando a su etapa final, está terminando la fase de testimonio. Realmente se ha podido hacer desfilar por los tribunales, por la sala de audiencia penal, se ha podido hacer desfilar a distintos testigos, ya sea personas del barrio, médicos del dispensario, científicos de la altura de Carrasco, médicos investigadores también como Sousa. La verdad que se ha podido explicar y poder, se ha puesto sobre la mesa con testimonios y con el aporte científico de muchísimos profesionales comprometidos, poder demostrar la peligrosidad de la contaminación y que el hecho delictivo de la contaminación, que estaba prohibido aplicar cualquier tipo de fumigación en la zona, estos productores que realmente poco les interesa la vida humana, como tantos productores, realizaron sobre esos campos, ¿no? El juicio de la etapa final, en sentido de que hay pruebas suficientes y contundentes para que por lo menos haya un fallo condenatorio, no podemos apostar o adelantar ideas de cuánto podría ser la condena, pero sí, digamos, se espera un fallo condenatorio, lo cual sería un resultado histórico y un impulso muy grande a la lucha de los pueblos que pelean contra la fumigación. Claro, siempre teniendo en cuenta, y lo remarcamos algún miércoles que tocamos este tema, a este modelo agroexportador, ¿no es cierto?, que es concretamente el juicio contra dos productores de ahí de Córdoba y un aerofumigador, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con las empresas, no tiene nada que ver con los productos, sino contra una ley que impide la fumigación en esa zona. Es concretamente ese punto, ¿no es cierto? Sí, así es. Y la violación de esa ley, a una ordenanza municipal, a claro, una ley provincial y a una ley nacional de contaminación, que es la que se le está aplicando. Que seguro... La prueba, digamos, presentada demuestra de que estos tipos vinieron haciendo, pese a todas las restricciones del año 2002, vinieron aplicando, continuaron haciendo, digamos, las fumigaciones en la zona, y eso es lo que se está por condenar. Pero está en el trasfondo de esta... este juicio, claramente, el modelo productivo, y por supuesto hay una causa madre, que es una causa que se da desde el año 2002, donde se está, aún duerme en los cajones del Tribunal de en Córdoba, pero es una causa donde se denuncia que las enfermedades y los altos casos de cáncer en el barrio se corresponde a tiene una causalidad, y esa causalidad es la fumigación. En eso... si tiene un fallo condenatorio en esta instancia, sería un muy buen envión para la próxima causa, que por supuesto eso sí es mucho, la causa madre, por así decirlo. Claro, y en eso quería hacer el hincapié final y hacer un paréntesis también de todo este impulso, de esta lucha de hace muchos años, de esta organización de las madres de Ituzaingó, que tiene que ver con ese relevamiento que hicieron a partir de los casos de distintas enfermedades que fueron encontrando y viendo en ese barrio, ¿no es cierto? Sí, digamos, el rol de las madres ha sido más que determinante en esto. Realmente esto, la existencia, esto se ha visibilizado gracias a las madres. Esta la lucha existe gracias a las madres de Ituzaingó, y hay un paralelismo que podríamos plantearnos con las madres de Plaza de Mayo, ya que ellas, al día de hoy, o durante un primer momento, fueron tratadas de locas, de mentirosas, de exageradas. Al día de hoy, digamos, son negadas, no pueden entrar a algunos almacenes, no pueden caminar por algunas cuadras del barrio, porque sectores punteriles también operan para hacerle creer a la población a la población de que estas mujeres mienten o que tienen intereses oscuros personales y no realmente los verdaderos intereses que son de las madres, que es denunciar y la defensa de la vida y denunciar a quienes son los agentes contaminantes del barrio. Bueno, un poco estas acciones y lo que seguramente va a ser un fallo decisivo en contra de estos productores y esta empresa fumigadora, le va a dar un poquito más de credibilidad a estas mujeres y para seguir en esta lucha que tiene que ver con la fumigación y el envenenamiento de la población a partir de estos productos, ¿no? Así es. 7.000 personas la semana pasada en las calles de Córdoba, realmente fue un hecho que conmovía, porque luego de tantos años de negación o silencio, que la población cordobesa está en la calle expresándose así, habla de una maduración como población y de que el lento trabajo de buscar concientizar a la población, bueno, ha llegado a buen puerto, y la expresión de esas 7.000 personas en la calle es una demostración fáctica del correcto laburo y de la justa lucha de las madres de Ituzaingó. Bien, José de Zumba la Turba nos estaba contando esto que tiene que ver con el juicio de las fumigaciones allí en el barrio Ituzaingó de Córdoba, un informe más que preciso, y desde acá te damos un abrazo, solidarizamos esta lucha y en esta construcción de poder popular que también intentamos difundir desde la radio, y estaremos en contacto para seguir cubriendo lo que va a ser el desenlace de este juicio. Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, por supuesto que estaremos atentos y informando el minuto a minuto de lo que se viva, que entiendo yo que va a ser dentro de 10 días el momento de la lectura del fallo sobre estos productos. José, un abrazo grande de parte de todos aquí y bueno, seguramente estaremos transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hará base en Zumba La Turba allí en Córdoba para cubrir esto que va a ser histórico. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y era José desde Zumba La Turba, allí en Córdoba, contándonos esta lucha y este juicio, ¿no?, que se está realizando en la provincia de Córdoba en contra de algunos productores sojeros que les encanta pasar el avioncito por arriba. Sí, y les encanta tener chiquitos con banderitas indicándoles dónde ya pasaron y dónde no. El famoso banderillero que se lo conoce ahí en Las Pampas para ubicar la zona de donde debe arrojar el avión su veneno. Vamos cerrando, Diego. Dale. Mandándole un saludo a Marcos, que decía que nos estaba escuchando. Marquitos, ahí acá equipo de Ducino desde Las Grutas. Allá. Desde Las Grutas. No será Hawái como la canción, pero está en la playa. En la playa. Bueno, a Marcos y Poli, un abrazo. A todos los que nos están escuchando a través de internet, por esta web que nos comunica con muchos y hace que podamos estar en muchos lados, por radiolanegra.blogspot.com. Y a lo que no es poco, que es todo el Bolsón y la comarca a través de la antenita. Esta antena roja y negra que tenemos en el patio y que sintonizando el 90.1 hace que podamos escuchar algo parecido a un informativo. Bueno, será hasta el miércoles que viene, será hasta el lunes con Corresponsalías Populares. Estaremos ahí intentando cubrir qué va pasando por aquí y por allá. Intentaremos no pisarnos, intentaremos estar con lo que nos parece importante. Y esténse atentos porque a través de la radio vamos a estar cubriendo lo que pase a nivel nacional con los distintos eventos que la Red Nacional de Medios Alternativos pone al aire a partir de sus coberturas especiales, como lo que es el juicio a los Blaquier allí en Jujuy. Muchas notas que nos quedan afuera, el, ¿no?, desalojo en Formosa, la comunidad Cuomo en Formosa, distintas situaciones de lucha en todo el país, que la red de a poco también intenta ir organizando esas coberturas en todo el país, que no es poco. Será hasta el miércoles que viene, hasta el lunes, Javi, que quizás también andemos por acá. Ojalá. Abrazo a todos. Estaría buenísimo, un abrazo. Peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti,